¿Qué estamos escuchando, Emma Ransritz? Billy Cohan. Muy bueno, Billy Cohan acá. Y en comunicación directa con Bahía Blanca, hablando de Billy, nuestro amigo Facundo Onsari, que estuvo cubriendo ayer también el partido Argentina-Canadá. Ahora pronto a jugar Argentina versus Islas Vírgenes. Acaba de terminar Canadá. Venezuela. Así es, Mati, compañero, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Muy bien, estamos acá en el Osvaldo Casanova, estadio donde juega Weber Bahía, el equipo de esta ciudad que tiene la Liga Nacional de Básquetbol. Se está disputando este AmeriCup 2017, como muy bien mencionaban. Estamos en la previa del partido entre Argentina y Islas Vírgenes. Acaba de terminar recién el partido entre Canadá y Venezuela. Ganó el conjunto canadiense 75-66 y de esa manera quedaron eliminados ambos equipos. Venezuela necesitaba la victoria para pasar a la siguiente ronda, porque ante la diferencia de gol frente a Islas Vírgenes salía perjudicado, y el conjunto canadiense tenía que hacer lo mismo, tenía que ganar por más de cerca de 20 puntos frente a Venezuela. No le alcanzó, terminó siendo de 9 la diferencia, por lo que el conjunto de Islas Vírgenes y Argentina van a estar jugando el Final Four, más allá de que Argentina ya estaba clasificado por ser el local, en el Orfeo de Córdoba. Yendo a lo que es la acción de Argentina, ayer tuvimos un partidazo, la verdad, tremendo juego entre Argentina y Canadá, que nos tuvo que llevar a un tiempo suplementario, con una actuación tremenda, descollante de Facundo Campazzo. El equipo argentino se pudo quedar con la segunda victoria en el torneo. Facu, y decime. Poco común un empate, ¿no?, en el básquetbol, y esta extensión del tiempo extra time, overtime. Así es, el extra o el overtime, como se dice en inglés. No es común que se dé, pero es una situación que se puede llegar a dar. Está bueno, son lindos los partidos. No sé si recuerdan el último partido que está en la memoria de Argentina jugando suplementario es el de los Juegos Olímpicos en Brasil contra el mismo local Brasil, que tuvimos que ir a dos tiempos suplementarios para poder ganarles y dejarlos afuera de las playoffs ahí en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero no es algo que se dé con frecuencia, el tema de llegar empatadas. Sí, y encima con Canadá, porque entre las charlas anteriores, Canadá es como el favorito, es el digamos, sacando a Estados Unidos, en materia de calidad vienen ellos. Exactamente, por ahí no han podido en el último tiempo trasladar a los resultados la cantidad y la calidad de jugadores que tienen. Aquí a este torneo vinieron con un equipo un poco mixto, ciertos jugadores históricos de la selección, rodeado de chicos jóvenes que están jugando en distintas universidades o en Liga de Desarrollo de la NBA, que se están fogueando en este torneo FIBA América. Y bueno, por ahí eso, un equipo que se está conociendo con un técnico que hacía sus primeras armas en el primer torneo oficial a cargo del equipo, así que es una muy buena victoria la de Argentina, porque más allá de todo esto que estoy diciendo, Canadá llegaba como uno de los candidatos a quedarse con el grupo junto con Venezuela, por lo que llama mucho la atención esta actuación de Islas Vírgenes para meterse en Final Four, en un hecho histórico para ellos y para el torneo. Genial, Facu. No, nos contabas que la figura había sido Campazzo, ¿verdad? Y tenemos unos audios para compartir. Si te parece, podemos ir escuchándolos. Dale, Campazzo terminó con 23 puntos y fue la figura en el tiempo extra con 9 puntos que, bueno, fueron coronados con un triple espectacular, faltando 10 segundos para casi sellar la victoria de Argentina. Lo escuchamos a Facundo, que era lo que decía después del partido. En Córdoba, sin embargo, Argentina no se toma ningún partido como si fuera amistoso. Bueno, también creo que el objetivo es enviar un mensaje a los rivales, ¿no? O al torneo, o a quien sea, enviar el mensaje de que Por más que estemos clasificados, vamos a luchar. Por más que ganemos estos tres partidos acá y perdamos los otros dos, hay que encontrar nuestro techo. Hay que ser duros, intensos y no dar ningún partido por ganar. ¿Cómo se te va a tapar Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo se te va a tapar Argentina? Bien, bien. Con ganas, con intensidad, con actitud. Motivado, creo que es importante, pero con ganas de hacer nuestro trabajo. Si me lo olvidas, ¿qué hiciste tres claves de hoy? Intensidad, nunca bajamos los brazos y actitud. Bien, bien. Estaba muy emocionado. Estaba más que emocionado, agitado. Recién acababa de terminar el partido. Ah. Como te imaginarás, después de jugar 45 minutos y mandarte la corrida de aro a aro para terminar el partido con una bandeja, te imaginarás que estaba agitado el muchacho. Así no le damos las piernas. Después en conferencia de prensa, yo un poco más tranquilo, pudo contar de que... No, hacer un análisis un poco más frío del partido y nos contó un poquito cómo fue ese último tiro, que es poco ortodoxo, si se quiere decirlo, porque fue un tiro medio extraño, medio acrobático, por decirlo de alguna manera, o circense, para clavar ese triple. No sé si la quieren escuchar esto también. Dale, vamos. El primer partido del torneo, uno siempre tiene mucha adrenalina, mucha testosterona, y el segundo, las piernas están un poco más pesadas, a pesar de que no hay tanto cansancio encima. La verdad que juega mucho en contra, estando en casa, estábamos mucho abajo, la verdad que fue difícil mantenerlo, pero bueno, demostramos que tenemos el carácter para salir adelante. ¿Cuánto significa este triunfo? Muchísimo. Nosotros estamos dando un mensaje a todos los equipos que, a pesar de que hay un recambio, nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros seguimos para adelante. Somos jóvenes, pero eso no nos importa, vamos a poner en la cara para que se cargue. ¿Por qué mencionas eso del recambio? ¿Crees que tienen un peso también? Para nada, no, eso del peso ya está, el recambio lo venimos hablando, en un sentido de que es una imagen nueva, de todos más jóvenes, pero la presión ya se fue. Nosotros demostramos que podemos jugar a la par de cualquiera, y vamos a ir para adelante. ¿Cómo te sentiste? Bien, no, la verdad que la pierna no está al 100%, creo que se notó en un par de veces, no estoy al 100% en velocidad, todavía me falta un poco de tacto en la pelota, entrené un entrenamiento y medio antes del torneo, y se ve, pero bueno, trato de sacar otra cabeza. Ahí volvemos, Facundo Ansari. ¿Nos escucha Facundo? Sí, lo escucha. El que pasaba ahí era Patricio Garino, no era Campazzo. Garino, otro de los que tuvo una muy buena actuación, terminó con 20 puntos y, bueno, como siempre, fue fundamental en la defensa. Si escuchan ruido de fondo, es el espectáculo que está haciendo el equipo de danza acá de Bahía Blanca. Le están haciendo un show en la previa del partido de Argentina. Está todo el estadio a oscuras y con luces de colores en el centro de la cancha, que empieza el conjunto de baile de aquí de Bahía a realizar el show de baile. ¿Qué sería el conjunto de baile? ¿Cómo? ¿Qué sería el conjunto de baile? Usted está en el boliche, Ansari, no nos quiere decir. Nuevamente está sacando entrevistas desde el Chevoli. Se escucha ahí una... Se escucha un reggaetón de fondo, Facundo. De ninguna manera. Es como una especie de música tipo con percusión. Bien. Y este equipo de baile son todos chicos valerienses, amateurs de acá de la ciudad, que se armó un equipo especial para el torneo. Hace un par de meses que están practicando, y han realizado diferentes coreografías durante todos estos tres días, mechando lo que es el hip hop y el folclore. No sé si se escucha ahora un poquito una especie de malambo, mezclando un poquito lo que es el hip hop con el básquetbol callejero y el folclore con algo más autóctono y el tango, como es el canto de este tema que se escucha ahora. Bien, fílmenos por favor ahí 5 segundos. Yo le propongo que, como recién escuchábamos a Patricio Garino de Zona Mixta, también tenemos el audio que nos mandó de Zona Mixta de Facundo Campazzo, que es lo que habías presentado bien vos y yo le di mal el play. Así que podemos escuchar a Campazzo desde zona mixta si completamos lo de la figura de ayer. Probablemente figura ahora o en el recambio, tal vez no entre a jugar tanto, ya nos vas a contar vos. Y después Campazzo sobre el triple en el suplementario. Mandamos esos tres audios. Vos tenés ahí tres segundos para si podés filmar algo y mandarnos del show sin que nos bloquee la CIA nuevamente. ¿Te parece? Dale. Bien, ahí estamos. Vamos a escuchar entonces los audios que presentamos recién. Buenas noches. Bueno, fue un partido medio raro. Empezamos bien, como queríamos nosotros, marcando el ritmo, defendiendo duro, siendo inteligentes. Después dejamos que el juego pase, dejamos que fluya, no lo fuimos a buscar en ningún momento. Y un rival como Canadá te la hace pagar caro. Campazzo, en conferencia de prensa, bueno, seguía. Sergio diga que no fue suerte, fue un poquito de suerte. Haceme quedar bien a mí. No, lo entreno. No, mentira. ¿Pero ustedes no vieron Desafío Campazzo? Claro. Hashtag Desafío Campazzo. Estuve a punto de tirarla para atrás. Estamos entrenando todo el día eso. Nada. Situación del partido, la tiré para arriba y gracias a Dios entró. Eso por el super triple, ¿no? Que recién nos contabas. Facu, no sé si estás ahí de vuelta con nosotros. ¿Cómo andás? Exactamente, sí, se lo tomaban un poco en chiste, un poco en serio con el entrenador, con Sergio Hernández. Un tiro medio extraño el que tomó Campazzo, pero bueno, ya no tiene acostumbrado a hacer de este tipo de tiros espectaculares y bueno, acá no fue la excepción. Bueno, gran cobertura. Está a punto ahí de salir el equipo justo cuando termine al cruce. Va a arrancar el partido de Argentina a Islas Vírgenes. Toda la cobertura de la AmeriCup en lavecindadradio.com. Está el AmeriCup femenino todavía en nuestra página principal. Cuando se termine de desarrollar el masculino también probablemente tengamos ahí toda la data. Nosotros probablemente volviendo al recambio, Facu, y hablando del recambio, si ya estando clasificados tal vez se va a dar más tiempo a jugadores que no tuvieron ahora tanto tiempo o hasta ahora en la cancha, ¿cuándo es el otro partido? Pasando hoy. Bien, después del partido de hoy vamos a dar la mala noticia de este torneo en Bahía Blanca, porque en el día de ayer volví a jugar Luis Escola, ingresó en segundo tiempo, tenía una lesión muscular en su pierna izquierda y el día de ayer jugó solo un minuto y medio y se lesionó la otra pierna, una lesión muscular, así que no se sabe si va a estar para lo que resta del torneo, que una vez que termine hoy la jornada de hoy, el partido entre Isla Vieja y Argentina, es el último partido aquí en Bahía Blanca, se va a jugar el Final Four en la ciudad de Córdoba, en el estadio Orfeo de esta ciudad, donde van a estar enfrentándose el conjunto de Argentina y las Vírgenes, ya clasificados, México, que fue el ganador de la zona A que se disputó en Medellín, y resta saber quién va a ser el clasificado de la zona C que se está disputando en Uruguay. Los grandes candidatos son el seleccionado de Estados Unidos y los locales, Uruguay. Ambos ganaron sus primeros partidos, hoy se estaban enfrentando entre ellos allí en Montevideo para definir quién va a ser el último equipo que se mete en el Final Four para definir ese AmeriCup 2017 y ver quién es el campeón de esta primera edición de este torneo. Muy bien, Facundo Onsari, muchísimas gracias. Nos queda un audio más, ¿te parece compartir? Que nos pasaste ayer en la cobertura. Hernández está en este momento en el audio hablando del cansancio, análisis, cambios durante el juego, un poco de lo que estábamos hablando nosotros ahí anticipándonos al audio. ¿Lo escuchábamos al técnico de la selección? Dale, perfecto. Sí, nosotros ayer tuvimos un partido en el que terminamos muy tarde, fue muy duro con Venezuela. Terminamos cenando como a la 1 de la mañana y tuvimos que entrenar, levantarnos 8:30 de la mañana para entrenar y venir acá a las 5 de la tarde, o sea, muy comprimido todo, pero es un equipo joven y lo disimulamos, y físicamente nosotros muchas veces tenemos ventajas, sí, claro, este equipo además estaba armado para Escola, para que Escola esté también, entonces quedamos medio pequeños, medio chicos, y hay equipos que se abusan de eso y nos complican por ese costado, pero esto siempre es una cosa de ajedrez. Vos me ganás con la fuerza, yo intento con la velocidad, con la dinámica, con el talento, con la táctica. Siempre un equipo puede dominar a otro por diferentes aspectos. Golden State Warriors no era superior físicamente a ningún equipo de la NBA y fue campeón casi caminando, ¿eh? Interesantes declaraciones del técnico. ¿Cómo lo viste, Facu? ¿Te parece hacer una conexión dentro de un ratito? ¿Cómo está el show ahí? ¿Qué querés charlar? ¿Se prendió la luz? ¿Están los chicos y las chicas bailando? Sí, ya terminó el show de baile y ahora es el turno de que los equipos hagan los últimos movimientos de precalentamiento. No sé si escuchan de fondo, está la voz del estadio presentando al equipo argentino que está entrando en el parque en este preciso momento. A ver, subamos, a ver si se escucha algo o solo nuestra imaginación nos puede trasladar hacia el estadio. ¿Se escuchan los aplausos? No, nos vas a tener que relatar vos. El equipo argentino, no hay ningún cántico por ahora, está tranquilo el tema de las tribunas en un Casanova que ya está casi con toda su capacidad colmada. Todos los días pudimos vivir sobre todo los partidos de Argentina con un estadio repleto. Bueno, no por nada Bahía Blanca es llamada la capital del básquetbol en nuestro país y está lleno de gente que le interesa este deporte y que está encantada de poder tener este torneo aquí en su ciudad. ¿Cómo es el folclore? ¿Hay changuitos a la vuelta vendiendo choripa? ¿Hay mucho merchandising de la selección de básquetbol? ¿Hay remeras? ¿Hay máscaras? ¿Cuál es el nuevo ídolo o tal vez el técnico se lleva todos los autógrafos? No, la figura excluyente de nuestra selección al no estar Luis Escola jugando, sin duda es Facundo Campazzo. Ha sido la estrella en estos dos partidos que ha jugado la selección, el jugador que tira del equipo y que se pone, por decirlo de alguna manera, él se pone el equipo al hombro en los momentos difíciles, en los momentos de mejor juego, él siempre ha estado en cancha. Y hay un apartado para el local, para Lucio Redivo, jugador de aquí del Club de Bahía, que recibió todos los días una gran ovación del público local, porque bueno, justamente quieren mimar al niño de la casa. En cuanto a lo que rodea el torneo, está muy bien organizado el tema de la comida, la entrada, la calle de la entrada al estadio, porque no hay demasiado espacio en el estadio mismo. Hay distintos carritos de estos food trucks que están tan de moda hoy en día. Hay un par de carritos con alimentos y bebidas para el público, se pueden ir a comprar ahí. Los distintos sponsors de la selección están aquí presentes entregando distintas cosas de merchandising, esas famosas manitos gigantes que trate un par de manitos se pueden ver en los estadios de Estados Unidos con el dedito. Sí, le levantado. Que se había puesto recontra polémico ese dedito. O sea, no sé si se acuerdan de cuando Miley Cyrus, en esa presentación de MTV, agarró uno de esos deditos, que tenía dedito de forma de mujer, agarró, se lo empezó a pasar por todos lados de la forma, y después el fabricante se quería matar porque se le iban las ventas. ¿Viste? En Estados Unidos todo es genial o todo es una gran indignación. Claro. Estaban todos enojados. Estaban todos enojados. Pero sí, tráete unos deditos. Acá lo usan solo para alentar y para, bueno, durante el partido y el entretiempo hay una voz del estadio que interactúa con el público. Está la famosa Kiss Cam, que le hace darse un besito a las parejas que están en el estadio. ¿Y usted dónde está? ¿Quién tiene ahí al lado? ¿Tiene alguien sentado al lado? ¿Tiene algún pretendiente? No, todo. Tengo al lado a un señor, que me disculpe, ¿no? Pero un barbudo grandote que no le daría un beso ni de casualidad. Bueno, pero que se está ahí. ¿Cómo se llama? Quiere de pregúntele un resultado. ¿Cómo sale Argentina hoy? No, espere, ahora justo se fue al baño. Ah, mira. Muy bueno. Escucha. ¿Y quién más está ahí en el boliche? Digo, ahí en la cancha con usted. ¿Hay alguien más a la vuelta? ¿No está solo? Estoy con dos amigos, Lovences. Entrenadores de básquet de ellos que vinieron a ver el torneo, bueno, y bueno me los traje para que me acompañen en esta travesía por Bahía Blanca y Córdoba. Muy bien. Muy bien, bueno, mucho aprendizaje. Entonces, si ellos se pueden sumar ahí y quieren escribir algo, ya que están ahí viajando y viendo todo en primera fila, lo ayuda ahí con el texto de lo que fue la AmeriCup. De acá nos queda ya muy poquito de programa. Estamos tratando de sacar al capitán de algún lugar. No sabemos a dónde está, si está en el cofre, si está en la cofradía, si está en la fría Dora, pero bueno. Está contando su tesoro para enterrarlo en alguna forma como buen capitán de barco. Si no, nos escucharemos mañana con él. Usted va a seguir en Bahía Blanca tomorrow. Hasta mañana estamos aquí en Bahía y emprendemos el viaje hacia la República de Córdoba. Ah, ¿de ahí directo a Córdoba se van? De acá directo a Córdoba, así es. O sea que el sábado sale desde Córdoba. El sábado vamos a estar en la ciudad de Córdoba. ¿Estará despierto a las 12 del mediodía? Sí, mira que... Bueno, está bien. Venga, la noche de Córdoba dura. No se comprometa porque van a estar manejando, muchas horas manejando. Claro, hoy te voy a quedar cansado. No sé con cuánto Fernet Sangre vamos a estar. De Córdoba le podemos pedir, por favor. Claro, no puede traer cosas de Bahía Blanca porque se va a Córdoba. Va a andar con regalo para todos lados, va a llegar. No, no puede viajar con Podría. Un Fernet cordobés. No llega. No llega. Un quesito, aunque sea. Claro, en el viaje ya te morfás todo, no queda una galletita dentro del auto. Dale, sabes el hambre que hay. Escuche, bueno, hablamos desde Córdoba entonces, el sábado que viene. Muchísimas gracias por el informe, un gustazo. Y estamos ahí en contacto. Dale, muchachos, para lo que gusten, aquí estamos para servirlos. Placer estar aquí cubriendo el América para Al Cruce Radio y para La Vecindad. Un abrazo grande, Mati. Hasta el sábado, dale. Facu. Dale, un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias, chao.